escucho. La marcha continúa hasta la explanada del Palacio de Justicia, frente al Parque Cívico, por calle Patricias, y ahí se va a leer la lectura, se va a hacer la lectura de un documento, como lo que suele pasar en estos casos. Yo lamentablemente me tengo que retirar a laburar. No pude quedarme, no me puedo quedar hasta la lectura, pero hablamos con Ana Socino, que es parte integrante de la conformación de esta marcha. Así que escuchemos lo que nos contaba, ¿te parece? Vamos. Ana Socino, parte integrante de la organización de la séptima marcha contra el gatillo fácil y la impunidad. Bueno, ya estamos marchando, por fin estamos marchando. Contanos que una reflexión, ¿qué ves vos hoy con el tema de la seguridad en Mendoza? Hola, buenos días. Gracias a la radio Mosquitera por estar siempre acá acompañando, sacando todo en vivo, previo, luego. Bueno, vemos que en un escenario donde hay un gobierno nacional y un gobierno provincial que mientras hambrea al pueblo, genera desempleo masivo y donde la pobreza en las infancias incrementa exponencialmente, la protesta es criminalizada, es perseguida y por supuesto los pibes y las pibas siguen siendo el objeto de tortura en las calles, en los barrios, en las cárceles y en las comisarías, como así también en los hogares a cargo del Estado. Esta marcha es un poco eso, ¿no? Es visibilizar, en principio, con murga, con niños bailando, con banderas, con las caras de los pibes, los rostros, pudiendo exigir que no es este el Estado que queremos otro tipo de Estado. Y queremos el fin a la tortura y el gatillo fácil. Bueno, hablaste de esto, visibilizar y niños, justamente eso es lo que no se quiere hacer, ¿no? Que la gente vea que hay personas del otro lado de las pistolas, del otro lado de los revólveres, hay personas, que es lo que tratan de imponer, ¿no? Asesinaron a tal por implantación de pruebas, por un montón de cosas. Esto es lo que se quiere demostrar, justamente todo lo contrario. Hay una falsa política de seguridad en la que de alguna forma los medios hacen eco, los medios hegemónicos claramente, al servicio del poder, en donde por ejemplo decir que una piba se suicida en la comisaría, caso de hoy que llevamos una gran bandera de Nati Cardoso, Iñazú, Leo Rodríguez, no lo podemos olvidar, en la comisaría 27. Claro. Y así como tantas situaciones, hoy se suman familiares en donde ha quedado una muerte en manos de la policía, como un accidente de tránsito, así como fue el de Tania Páez y Lorena Castro, hoy Luciano Calderón y Brisa Garay, los familiares están presentes. Es una falsa política de seguridad que quieren mostrar una Mendoza maravillosa. Y de maravillosa no tiene nada. Habla de muerte a los pibes, a la juventud. Bueno, y hoy se va a finalizar con una lectura de un documento, así a grandes rasgos, ¿cuáles son las líneas de expresión en ese documento? Pedimos que no se baje la edad de punibilidad, queremos inclusión para los pibes y las pibas, techo, tierra y trabajo. Fin y cierre de las causas a los procesados por luchar y por supuesto fin a la tortura y a las muertes en cárceles y comisarías como hacían las barriadas populares. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Gracias, Ángel. Excelente cobertura, compañero. Bueno, gracias. Como para la última reflexión, porque ya sé que estamos sobre el pucho, recordar que hay dos presos todavía en Argentina por protestar en las calles. Recordemos las dos personas que están presas en Buenos Aires, justamente creo que en la cárcel de Ezeiza, junto con donde están los represores, ¿no? Que se estuvieron manifestando en contra de la ley base en su momento y fueron apresados y todavía están allí con prisión preventiva. Y ni que hablar de la cantidad de personas que por dilación, en tanto en la justicia, por presentación de pruebas, presentación de testigos, porque no va el juez, porque no va el fiscal, porque no va el abogado, Hay mucha gente que está presa y no tiene que estar allí, así que al fin y al cabo, como dice la canción de Los Redondos, ¿no? Al fin y al cabo todo preso político, Angelí. Sí, tal cual. Bueno, Ángel, feliz día, muchas gracias. Y bueno, mañana tenemos otra, ¿no? Mañana salen los jubilados a las calles en contra de... Sí. Para tratar de frenar a Javier Milei, que el quiere veto. Vetar el aumento de 17 mil pesos a los jubilados. Bueno, la verdad, sí. Ahí estaremos también. Sí, te cuento que los jubilados que van a estar mañana en la Plaza San Martín, mañana en realidad se van a mudar y se van a ir al abrazo simbólico al Hospital de Carrillo. Para Ramón Carrillo, digo, para defender la maternidad que quieren cerrar ahí. Digo, la sala de neonatología, ahí está, era, eso era. Así que, bueno, eso sí. Era. Ahí bueno, está. Sí, genial. Veremos la qué unificación pasa. De las luchas ahí, tal cual. Ahí estaremos. Bueno, nos escuchamos mañana entonces. Un abrazo. Un abrazo, hasta mañana. Que tengas linda tarde.